yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Dijo: ¿Es que adoráis fuera de Alá lo que ni os beneficia ni os perjudica en nada? Uffil lakum wa lima ta'budun min dunillah afala ta'qilun. Lejos de mí, vosotros y lo que adoráis fuera de Alá, ¿es que no podéis razonar? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Dijeron: quemadlo y ayudad así a vuestros dioses si sois capaces de actuar. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Dijimos: fuego, sé frío e inofensivo para Abraham. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Pretendieron con ello hacer una trampa, pero ellos fueron los que más perdieron. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Y a él y a Lot los pusimos a salvo en la tierra que habíamos hecho bendita para todos los mundos. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Y le concedimos a Isaac, y como obsequio, a Jacob, y a ambos los hicimos de los justos. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Y los hicimos dirigentes que guiaban siguiendo nuestra orden. Les inspiramos que hicieran buenas acciones, que establecieran la oración y entregaran el zakat. Y fueron fieles a nuestra adoración. Y a Lot le dimos juicio y conocimiento, y lo salvamos de la ciudad que cometía las obscenidades. Realmente era gente de mal que se había salido de la obediencia. Y le hicimos entrar en nuestra misericordia. Es cierto que era de los justos. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Y cuando anteriormente Noé suplicó y le respondimos salvándolo a él y a su gente de la gran calamidad. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Y lo protegimos de la gente que negaba la verdad de nuestros signos. Eran realmente gente de mal e hicimos que todos se ahogaran. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Y David y Salomón, cuando juzgaron en relación al sembrado en el que una noche había entrado a pacer el ganado de alguien, y fuimos testigos de su juicio. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما